sin péndulo, contando cada segundo con más miedo que amor. Con más miedo que amor. Con más miedo que amor. Cabrón.